Vayamos despacio, censurándonos la voz. Ya vuelve rezagándose el pasado, ya vuelve. Ciudad de vida interior, nos acoge en su tránsito de eternidad. Su asfalto huele a cólera y su cielo no respira. Vayamos deprisa, acariciando el sol. Vayamos a destrozar el amanecer. Vayamos. Anoche atravesé tu cráneo y soñé. Buenas noches a toda la gente que está por ahí fuera. Con cosas raras hemos empezado hoy, Amantes del Ruido, pero así está todo. Y eso, en la medida en la que podamos, vamos a intentar hacer ruido, que vamos a intentar transmitiros protesta. Protesta por cosas que pasan, por grupos que quieren expresarlo, por fanzines que nos cuentan cosas, todas esas cosillas del ruido. Y además, pues para intentar que estéis a gustillo por ahí fuera en esta noche de verano, que ya, aunque no haya llegado el verano, ya claramente se nota una psicosis veraniega. Que vamos a la calle, ¿eh? Y por si a alguien le interesa, pues decir eso, que esto es Amantes del Ruido, que todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito estamos por aquí. Que luego los viernes también nos ponen en reposición, si el relay lo permite, o más bien el dedo que lo apriete, más allá de las 2 y hasta las 3. Esto es Radio Clara, ¿eh? Libre y libertaria en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y como siempre empezamos un nuevo viaje, a ver qué traemos hoy. ¡Ale! $17,250 for one of Elvis Presley's jumpsuits, and they also paid, here's the killer, $16,000 for a pair of pants that belonged to Jimi Hendrix. Y epa, esta peña que acaba de sonar son PCP, un agente de Holanda, que hace un tiempecillo estuvieron por aquí por Valencia tocando en un garito que se llamaba Intro, y que la semana pasada os presentábamos este EP, que lo trajeron consigo durante la girilla esta que estaban haciendo, y lo que pasa es que pues no os pudimos contar mucho, así que hoy tampoco os vamos a contar mucho, pero al menos habéis oído pues la misma canción de la semana pasada y seguro que os habrá recordado algo. Si la oísteis, o al menos si fuisteis al concierto. Una gente pues que llevaban o llevan pues muy buen rollete, además tocaron gratis por aquí, y en el libreto que acompaña dentro de este EP pues hay fotos mogollón de cañeras. Aquí mismo ahora estoy viendo una de una especie de casa donde viven apiñadas mogollón de gente que es super destroy. También se meten con los coches, también ponen cosas como no pienses, compra ahora. Y en fin, un montón más de críticas al consumismo desvoraz este que hay por ahí. Y esas cosas que critican los punkis y las punkis. Y de esta gente de Holanda nos vamos con una banda que también estuvo tocando en el intro en otra fecha. Son Third World Planet y eso, también estuvieron tocando un día y vamos a recordarles en este empezar del programa de hoy y vamos a oír una maquetilla que tenemos por aquí. Acordamos que leímos una de sus letras, del rollo que llevaban, lo que querían expresar, y era una cinta que recopilaba grabaciones de esta gente en la que incluían algunos EPs, y esto lo ha sacado aquí en el estado una gente que se hace llamar Fuck the Bastards Records, que son de Barcelona, y editaron esta cinta a 350 pelas. Si os interesa, podéis llamarnos y os damos la dirección para poder pedirse. Y de esta gente del Canadá nos vamos por aquí, por Valencia, una maqueta que nos ha hecho pasar la gente de Dribbling Records, un grupo que se llama Adora. Yeah. Esto era la gente de Adora, que como os decíamos, también es lo único que sabemos. Esta maqueta la ha sacado la gente de Dribbling Records, o Dribbling, que son de aquí de Valencia, y han sacado también otros grupillos de por aquí. Y esta maqueta la han sacado 400 pelas, tampoco leemos ninguna letra porque no viene ninguna dentro de la carátula, y nada, es que sepáis que está por ahí. Y de aquí, hola. De aquí nos vamos para Gijón con un grupo que se llaman Población Superflua, que hace ya pues bastante tiempo os pusimos una maqueta que tenían y que la acompañaba pues algo así como un fanzine fotocopiado, y era todo pues digamos de una manera muy así cutrecilla, ya que, bueno, cutrecilla, era bastante guay porque era que te pasaban la cinta y si tú querías te grababan la cinta y te podías fotocopiar el libreto. Y llevaban un rollo así, y ahora mismo lo que nos ha llegado es esa misma maqueta, pero ya editada así, digamos, pues de otra manera, con una caratulilla así ya más dura, el libreto en otro formato, con muchos textos y muy bien esta gente de Gijón, que vamos a oírles ahora mismito. Y ahora os contamos algo más de Población Superflua. En el programa de hoy hemos incluido, realmente, pensamos nosotros, todo lo necesario para hacerles pasar una velada de la noche del sábado agradable y entretenida. Nadie dirige Como os comentábamos, esta era la gente de Población Superflua de Gijón, que además, pues esta maquetilla que nos ha llegado, como decimos que está editada, solo nos ha llegado una copia, pero también la ha movido un poco con esa intención, ya que si quien quiera editarla, pues puede cogerla, fotocopiarla y grabarla, o eso, editarla, que esta peña, pues eso, está por comunicar cosas y todas esas cosillas. De todas formas, a esta maqueta le han puesto precio y le han puesto, aquí pone, no pagues más de 250 con libreto. Y es una cinta que tiene muchas cosas interesantes que leer, sobre todo, bueno, casi todo, las letras, un texto muy grande que hay en la, al empezar del libreto. Y tal y como vamos hoy, lo que vamos a hacer es leeros una letra y es seguro que en algún programa de los venideros os leamos el texto con el que abren, pues eso, esta cassette. Y la letra se llama Complicación. Las inquietudes me matan por dentro y no sé lo que va a pasar. Solo sé que alguna cosa va a cambiar, va a cambiar. Todo da vueltas y no lo entiendo y hoy solo quiero disfrutar, aunque mañana al despertarme me sienta igual, me sienta igual. No quiero hacer daño a los y a las demás, solamente busco mi felicidad. Me duele la cabeza de tanto pensar qué complicada que es la vida. Esto que os vamos a presentar ahora es una cinta que acompaña a un fanzine que, bueno, que se han unido en este número dos, que son el Contracorrent y el Anarfen. Los dos han pasado por aquí en algún número, por aquí por el programa, y se ha presentado. Esta vez, como decimos, lo han hecho juntos, porque además creemos que el Anarfen es su último número. Y al fanzine le acompaña una cinta que han hecho recopilatoria, una cara a cada cine. Y lo que estábamos oyendo eran temas de la cara de Anarfen, en la que están Nuke, que era el grupo que hemos oído al principio del programa. Luego están también Prozac, la invención de Morel inadaptas, que son, que hemos escuchado, lo que está sonando de fondo, Petrograd, Kasbat, Tatort, Fame Negra, y A Llorar a la Iglesia están en esta cara. Y por la cara de Contracorrent está la gente de Hechos contra el Decoro, Habeas Corpus, THC, La Furia, Gramosones Caban, El Corazón del Sapo, Ghetto, Barrecha, Free Stocking, La Carrasca y Spirit. Dentro de la carátula de la cinta, pues dicen por qué editan este fanzine y por qué sacan una cinta acompañando a este fanzine. Y de todas formas, no vamos a contar mucho más porque van a venir gente que ha hecho este fanzine el jueves que viene y suponemos que nos contarán todo lo que quieran ellos y nos enteraremos más qué es lo que llevan estos dos números unidos del Contracorrent y del Anarfen, que lo hace gente por la zona de Castellón. Deciros que ya estaba por ahí y a quien le pueda interesar lo han sacado al precio de 400 pelas. Nos vamos a meter ya de lleno con las convocatorias, a la vez que os presentamos cositas nuevas, que nos alegra mucho y además si son de cerca, como esto que está sonando. Ya que si la semana pasada os hacíamos llegar pues algo así como lo que será una maqueta de la gente de Agonizante Realidad, hoy lo que vamos a hacer es también mostraros un poco de lo que han grabado. Youth Attitude se ha metido a grabar, esperemos que dentro de poco esto que suena pues se haga una realidad y se vea por ahí en vuestras manos. Y también nos sirve para anunciar un concierto que va a tener lugar en la Casa Ocupada, Pepica, La Pilonada. y es que es un concierto para apoyar las ocupaciones, ya que se hace en esta casa ocupada y la gente que lo organiza es de otra casa ocupada que hay aquí en Valencia, que se llama El Limonero, que está en la calle Padre Viñas, en el número 14 o 15, me parece, algo así. Pero bueno, en la calle Padre Viñas, por el barrio de Barona. Esta casa organiza este concierto, esta casa tiene una denuncia, según nos cuenta esta gente, en un póster, en el que nos dicen que este sábado, día 19 de junio, por la tarde, a partir de las 5, estarán tocando un montón, pero un montón de grupos. Nos queda el emborracharnos, si aceptamos su violencia, pero si pensamos somos más que otros, nos encontramos en el mismo pozo. Estas cosillas las ha cantado la gente de Cuero, una gente que también van a estar en el concierto este que os estábamos anunciando que montaba la Peña del Limonero. Y dentro de este jaleo deciros que la gente está de Cuero, pues lo que os hemos puesto es de una maquetilla que sacaron hace bastante tiempo, que se llamaba El filo de lo posible, luego han sacado otra que se llamaba Piensa que piensas, y en este concierto pues estarán presentando un nuevo trabajo. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir con lo del conciertillo este, ¿eh?, que tiene muchas cosas. Y es que además de a la gente de Cuero de Cuenca y de The Youth Attitude de Valencia, pues también estarán tocando la gente de Orfandad, de aquí también de Valencia, la peña de Agonizante Realidad, también de aquí, y también de aquí la gente de XAP y de Escaserío. todo este montón de bandas a partir de las 5 en el Centro Social Ocupado Pepica La Pilona, que está en el Cabañal, en la calle Pavilla número 43, delante de la playa. Y eso, un concierto de apoyo a las ocupaciones. Y hay que apoyarlas, porque nos hemos enterado un poco así muy rápidamente, pero parece ser que hoy por la mañana han desalojado dos casas ocupadas en Barcelona, una además deteniendo a 30 personas. Y en fin, ha sido todo eso muy rápido, nos hemos enterado hoy. La semana que viene seguro que os traemos más información. Acaban las elecciones, todo muy bonito, y ale. Así que toda la vasca estará ahí a piñón, ¿eh? Que eso, que han acabado el periodo donde todo es bonito y ahora pueden empezar a venir las hostias por todos lados. Siempre va a decir que no y no lo resiste. Más solo que uno entre dos, que una piedra en un rincón, que un animal sin su amor no lo resiste. Mi corazón se secó y aunque no moja, la conciencia va a decir que no y no lo resiste. Más solo que uno entre dos, que una piedra en un rincón, que un animal sin su amor no lo resiste. Y con lo que vamos ahora es con otra banda de este concierto, la gente de Agonizante Realidad, que como os decíamos, han grabado hace poco algo y es lo que ponemos, y a ver si dentro de poco sale también por ahí. Agonizante Realidad de fondo, os decimos otra de las actividades que sabemos hoy por aquí, y es la gente de teatro pobre, o la gente del teatro patético de lo pobre, exactamente, el teatro patético de lo pobre, presentan La muerte de la familia el jueves 24 en el Centro Cultural Anarquista Saloc, que está en la calle Emborrás número 4, el jueves 24, y después de unos cuantos vídeos antimilitaristas que se van a pasar en este centro, podréis ver la presentación de La muerte de la familia por la gente del teatro patético de lo pobre. De la Juana, verde, el huerto de la Juana, verde. puerto de La Guana. Y con esta cancioncilla así de aires marihuaneros y de fiesta, un poquito, os vamos a comentar otra convocatoria más que tenemos por aquí, y es, pues tiene que ver con fiesta, con fumar marihuana, por ejemplo, con cortar calles y con hacer cosas que no se hacen normalmente. Digo, y de chewing. Pues sí, este viernes 18 de junio comienza la cumbre esta que llaman del G7, donde los líderes de los estados más ricos del mundo se reúnen en Colonia y seguirán decidiendo sobre nuestras vidas, como hasta ahora. Y haciendo un poco de protesta, se va a hacer esta jornada, este día, una jornada de protesta, acción y carnaval en los centros de poder alrededor del mundo. Se van a hacer acciones así simultáneas o el mismo día en muchos lugares del mundo. En Bogotá, en Luxemburgo, en Bruselas. Como aquí dice, este día ocuparán las calles organizaciones de campesinas, paradas, pacifistas, antirracistas, antimilitaristas, ecologistas, gente sin tierra, sin techo, en fin. Toda la gente que está fuera de esa globalización a la que nos quieren someter. Y entonces aquí en Valencia, mañana va a haber, o hoy va a haber, dos bicifestaciones simultáneas que saldrán de diversos barrios de Valencia y que terminarán en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde, que habrá una concentración. Una de las salidas es en el Marítimo a las 5 de la tarde, desde la Iglesia de la Punta, que se pasará por la Iglesia de la Punta a las 5 y cuarto. Bueno, que os interese, la salida del Marítimo a las 5, en la Iglesia de la Punta a las 5 y cuarto, podéis uniros a esta bicifestación. Y la otra salida es también a las 5 y saldrá del Pouet a las 5 y cuarto en la alquería del rey. Bueno, ¿quién es el ladrón? Hartos estando. ¿Quién es el que acaba con la tierra, con el mar, con las ballenas? Bueno, si no os aclaráis, antes yo he puesto una cuña, luego la de la iglesia de a poner, y así podréis ir al sitio que más queráis conveniente. En bici, porque luego también. En bici, porque luego ya a partir de las 7 de la tarde, como decíamos, en la Plaza de la Virgen, pues se montará protesta, acción y fiesta. Recordar, a las 5 salen dos bicifestaciones. Y recordar, a las... Estamos hartos porque todo en general puede mal, porque cuando nací bajo el brazo no traje pan. 7, concentración en la Plaza de la Virgen, y desde ahí a Reclaim the Streets. Hartos, ando de esperar y no saber la razón, para ser pisoteado y encima pedir perdón. Lo pido, ni al rico admiro, ni aspiro a ser como él, y si tú lo quieres ser, que te den bien dao. Y lo que no sabemos son más convocatorias. Si estáis por ahí fuera y conocéis de alguna, ahora es el momento. 391-5721 y 391-2016. Y nos contáis, pues eso, y contáis a todo el mundo alguna convocatoria que haya por ahí fuera. Mientras, nos vamos con una canción para dedicarla a toda la gente que continúa ahí en el día a día, que es muy duro y que sobre todo afronta las cosas nuevas que aparecen de repente. Ánimo. Echa carne al fuego o ponte detrás. No

Pues sí. Es que claro que casi todo va mal por esta vida. Esto que sonaba era La Gente de Disidencia y una canción que llaman Apología de lo Evidente. Es un nuevo trabajo que, si os acordáis, lo presentaron en La Pilona, ¿no?, hace 2 meses o por ahí. Sí, con la gente de Escalopendra. Exactamente. Y ahora por fin ya nos ha llegado este nuevo trabajo, que lo sacan a 600 pelas, lo que es este formato que es cinta, La Gente de Disidencia, el propio grupo, La Gente de Potencial Hardcore de Madrid, La Gente de Carcajada de Villena y La Gente del Local de Barcelona. Editan y distribuyen este nuevo trabajo de Disidencia, que lo llaman Apología de lo Evidente. Y por aquí pone, parece ser, que lo ha producido uno de los reincidentes. A ti ya no te importa nadie, vas a tu ritmo sin pensar. Nunca aspiré a ser propiedad, busco un camino de sinceridad, poder perderme y no olvidar. Que todo consiste en saber vivir, quizá contigo, quizá sin ti. Un morceau, vous allez reconnaître la musique. Dice que Amantes del Ruido continúa. Suizo, ils sont tous dingues. Que ha sido muy bonita esa canción. Y que era de la gente de Los War, una peña de Alemania, que quizás alguno o alguna de vosotras que está por ahí fuera les vio en un concierto, en una casa ocupada que hubo por aquí que se llamaba La Fábrica, y que esta gente, pues eso, estuvieron, no me acuerdo si fue un martes por la noche o algo así, pues tocando y con la gente también de Agonizante, en un concierto, pues la verdad que muy bonito. Y en este cacho que nos hemos puesto así nostálgicos y recordando, pues eso, lo hemos puesto, y también porque viene dentro de un LP en el que hay un montón, pero un montón más de bandas, como son Ébola, Sanctus Iuda, La Fraction, un montón de bandas que es muy difícil leer, como HGJ Slamp, Abraxas Bakalien, y un montón de gente que se puede conocer, ya que además viene un libreto con letras en inglés y tal y cual, y donde comentan que este LP es benéfico para una casa ocupada de Leipzig que se llamaba, o se llama el Zoro. Y por eso han sacado este LP, que además son directos. Hay cosillas ahí escritas en inglés, son directos en ese sitio, claro. Y decir, pues eso, que ahí cuentan bastante la historia, y deciros que si a alguien le interesa este disco recopilatorio de apoyo al Zorro, pues que se pase por la distribuidora de material alternativo que hay por la calle Emborrás número 4, en el Carmen, en Valencia, claro, y se lo puede pillar, ¿eh? Ala, pues seguimos oyendo un poco de esta, el grupo que seguía los War, que son La Fracción. Merci. Vigilando es lo que cantaba la gente de Malos Vicios. Es una grabación que todavía creemos que no está editada. Y bueno, como sabéis por aquí, pues a veces ocurren estas cosas y podemos poneros material que todavía no ha sido editado. Los tapicheos y eso y que controlamos. Y esto de Malos Vicios sería su segundo trabajo, de un grupo que, por si no sabéis, son de por allí, de la zona de Castellón. Y por la zona de Castellón está el Alerta, que es el Contrainfos Castellón. y es el número 10. Que sepáis que también hay números que es gratis, hay números también por ahí, por ejemplo, en el Salok y en Soroil, y en este número pues informan sobre las movidas últimas que ha habido por ahí por Villarreal en cuanto a las detenciones y torturas por parte de la Policía Nacional. También hablan del Ateneo Libertario de Castelló y algunas otras cosas que han ocurrido por allí. Queremos